Nos metemos en el cafecito rápidamente. Juan Carlos, es de una gravedad. Yo no sé si hemos naturalizado demasiado estas cosas con el Poder Judicial, con el espionaje o qué, si la cobertura mediática, pero es de una gravedad realmente inusitada, y no quiero ahorrar preocupación sobre cómo esto condiciona la vida política en la Argentina, ¿no? No, creo que no estamos naturalizados. En realidad no para de crecer este desastre de las instituciones, de una parte de las instituciones, fundamentalmente de una parte del Poder Judicial, imbricado, mezclado, subordinado al servicio, a servicios de inteligencia extranjeros, locales, sí, inorgánicos y orgánicos, que es todo lo que va saliendo a la luz, lo cual genera una destrucción del sistema democrático, es uno de los poderes del Estado. Y te condiciona, porque recordemos de Pablo Moyano, se la juran porque el tipo empieza a encabezar la resistencia sindical. Exactamente, son un instrumento, un ariete político del poder ejecutivo, o sea que está subordinado una parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, que además no trepida en utilizar a los servicios de inteligencia para todo tipo de maniobras y de operaciones políticas, comunicacionales. Como dijo el juez al inicio, acá hay algo más grave que D'Alessio, es claro, una operación. Y que es Tornelli. Y que es Tornelli, exactamente, sí. Ahí está, de espionaje internacional, en el que está metido el propio Estado Nacional y Servicio de Inteligencia Extranjero. O sea que eso es lo que creo genera, es una situación de enorme gravedad. Más allá de los patéticos y tenebrosos personajes que van emergiendo, los comisarios, el propio D'Alessio, patéticos diputados y diputadas que utilizaban el servicio de ese núcleo de gángsters, que estaban muy muy muy metido con el tema de la impunidad, sí, se creían impunes, si no sería inexplicable, claro, que este personaje D'Alessio, que era un gran espía, tenga la casa llena de armas, de archivos. Y un bocón de primera. Un bocón de primera, no, sí, se puede creer. Ningún espía ni del club de mi barrio haría eso, ¿no? Claro, casi que toca timbre, ¿no? Claro, exactamente. Por lo tanto, la impunidad es lo único, claro, que puede explicarlo, y entonces eso es una bomba de tiempo que no cesa, no va a parar. Salvo que lo logren acallar al juez. Acallar al juez, por vía legal o por la vía que sea, ¿no? Porque todo eso es lo que está en juego, todo eso es un mundo político y empresario, ahora, económico. Juan Carlos, yo sé que el día a día es apasionante y que estamos en un año electoral, y en los años electorales casi que todo es la coyuntura, ¿no? Pero pongámonos un poquito por encima de eso, pensemos en un nuevo gobierno, en un próximo gobierno. ¿Es imposible llevar adelante vida democrática sana después de conocer todo esto si no metes la cuchara muy profundo? Y también uno sabe que para poder modificar tan estructuralmente algunas cosas necesitas mucho consenso. ¿Vos sentís que hay voluntad política, que la sociedad argentina daría ese consenso para modificar de plano todo esto? ¿O hay que aprender a convivir y tratar de negociar con los remanentes de todo esto que queden por ahí? No, nosotros, por lo menos yo, me resisto a esa lógica de aprender a convivir. Sí. Acabo de decir lo que acabo de decir. Sería una incongruencia con cualquier actitud de principio, con cualquier mirada idealista, con cualquiera que quiera ser consecuente con un auténtico sistema democrático, etcétera, etcétera, si llegaría a la conclusión que frente a tamaño dislate, a tamaña pudridumbre del sistema, me tengo que aprender a convivir. Francamente, yo creo y confío en que el próximo gobierno va a tener la determinación política, su líder, sus líderes, uh-huh, la determinación política de convocar a la sociedad. Ah, depende de quién gane la elección, ¿no? Sí, no, yo doy por sentado que ganaría la oposición, porque si continúa este gobierno, no, todo lo que digo, sí, no tendría sentido. Me obligas a decirte, depende qué versión de la oposición. Sí, es cierto también, porque habrá que armar un gran frente. Sin embargo, lo central, yo creo que cada vez se hace más inevitable llegar a ese punto que estamos discutiendo. Otro, un gobierno de la oposición, inevitablemente para mí, va a tener que encarar una reformulación del sistema democrático que inevitablemente pasa por resolver este problema del poder judicial, de los servicios de inteligencia, además de todo lo económico, social, ese entramado. No, pero es al revés. Si vos no resolvés esto, está claro que esto opera sobre las posibilidades reales de transformar lo económico. Por eso yo creo que es todo junto. Yo creo que es todo junto. Por eso hablo desde una visión democrática. Nene, hablo, sí, pero el nene más grande es la sociedad y es el pueblo. Porque si uno cree que eso de la sociedad y el pueblo es una abstracción, es retórico y no sirve para nada, entonces vayámonos a nuestra casa. La confianza y mi optimismo está basado justamente en que el pueblo tiene una gran fuerza y tiene una gran reserva, que muchas veces no es convocada esa reserva por los dirigentes, por el dirigente, por la dirigente. En la medida que haya una fuerte convicción política, después de este proceso de degradación ética, de degradación moral, que ha quedado bien exhibido ante una gran parte de la sociedad, entonces creo que resulta imprescindible que se avance en una actitud de resolver el tema del Poder Judicial, los servicios de inteligencia, junto con un proyecto económico social de mayoría. Te voy a meter en problemas. No hay, no hay solución. Te voy a meter en problemas. Es tu misión histórica. A ver, yo creo que no hay dudas que hoy el sector con mayor posibilidad de generar acuerdos y volver al gobierno, que mayor transformación propone, es el kirchnerismo. Sí. ¿Coincidís? Sí. Puede haber otros sectores, pero que estén dispuestos a articular política para poder ganar una elección y llegar al gobierno, no sé. Creo que no. Creo que el de mayor aspiración de transformación profunda es el kirchnerismo. Sí. De los que están en la escena, no es lo que pueda construir la baña, decididamente no es el macrismo, y para mí hasta ahí son los que juegan. De Massa y Urtubey preferiría no opinar en este momento porque llevaría tiempo y sería medio en vano. El kirchnerismo, cuando tuvo la posibilidad, estuvo en gobierno, intentó convivir, intentó convivir con todos estos sectores. Es más, intentó convivir con Clarín. Es cierto, después, cuando llegó un momento de enfrentar contradicciones muy fuertes, es cierto que dio un paso al frente y fue en dirección correcta para esa transformación. Pero durante mucho tiempo, con este sistema, con los Estiuso, con los Javier Fernández, intentó convivir. Sumale a eso otra cosa. Estuvo acá Alberto Fernández diciendo que los buenos modales, que la construcción prolija. A veces da la sensación que están buscando una Cristina Fernández Kirchner sin kirchnerismo o herbívora. No existe eso. A ver, por un lado, sí, el proceso político kirchnerista al que nosotros adscribimos y seguimos creyendo, que junto a muchos otros sectores que no son kirchneristas y que debieran acompañar electoralmente ahora para sacar al país de este marasmo, debieran acompañar al kirchnerismo, ser partícipes, ser protagonistas, por eso no sé si la palabra es acompañar, bien, integrar, sumarse, sí, sí, sí, para sacar al país de esta catástrofe. Es decir, no pasivamente. No, así es, como nación, como colectivo y además la vida de la sociedad. Ahora, cierto es que el kirchnerismo generó un cambio importantísimo en todas las áreas política, económica y social, recuperó a la nación, recuperó la economía, etcétera, etcétera, obtuvo nuevos derechos, millones de argentinos, trabajo, etcétera, etcétera, su ubicación en el mundo del continente, el relacionamiento, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el proceso kirchnerista no haya tenido fallas y errores, que el proceso kirchnerista no haya tenido ninguna contradicción a su interior y que entonces fue una cosa lisa y lineal de progreso constante hacia arriba. Esa es una visión muy simplista del kirchnerismo o de cualquier proceso político, incluyendo a los progresistas. Por lo tanto, yo creo que todos hacemos experiencia, todos debemos tener una visión crítica y autocrítica, pero nosotros nos tenemos que someter a la presión de la derecha, de que, bueno, ustedes pónganse a hacer autocrítica. Nosotros efectivamente tenemos que aprender de aciertos y errores, fundamentalmente fortalecernos en los aciertos y superar los errores. Pero además, no se puede pensar que se va a repetir las políticas buenas y malas de hace 5, 6, 7, 8 años. Ni las buenas ni las malas. No, creo que hay que aprender de las buenas y fortalecerse y dejar atrás las malas, o pues yo diría los errores. Lo que quiero decir es que hay una dinámica política nacional e internacional. El macrismo que estuvo, me permito decirlo, en tiempo pasado, siguiendo con mi optimista. Estás optimista. Y todo eso forma parte de la dinámica política y de la dinámica incluso de historia reciente. Así que en el 2019, 20, 21, 22, 23, sí, habrá que aprender de todo eso, revisar todo e ir a un proyecto político que tenga que enfrentar esa realidad, que no es la realidad del 2011, ni la del 2007, ni la del 2003, es otra. Será otra con todo esto otro que estamos analizando acá que viene pasando. Vos fíjate que lo que dice hoy Bonelli, volviendo a Cristina, sí, es que Wall Bonelli Street, en Clarín, ¿no? Bonelli en Clarín, sí, sí, es que Wall Street, que no es lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? No es lo mismo Washington que Manhattan, sí, son muy críticos del Fondo Monetario, del gobierno actual, están muy preocupados porque no van ni para atrás ni para adelante, todo se agota, no tienen fuerza política, etcétera, etcétera, Wall Street, pero están horrorizados con Cristina también. O sea, acá hay una... Eso dice él. Bonelli, hay, sí. Bonelli. Sin embargo, hay muchos sectores de la burguesía local, industriales locales, empresarios locales, medianos y grandes, que no están horrorizados con Cristina. Están empezando a horrorizarse con Macri. Así que habrá que ver. Y pero de charla, claro, ¿no? Está claro que hay sectores poderosos que no quieren que Cristina ni el kirchnerismo. Por eso, volviendo al inicio, la cuestión es que apoyándose en la sociedad, apoyándose en un eventual triunfo democrático en las urnas, tiene que haber una determinación política del liderazgo para avanzar en la línea que hay que avanzar y vencer los obstáculos. Si no, no hay posibilidad de ningún cambio. Claro, no, el oponente también juega, eso es cierto, ¿no? Y por bueno, eso es una lucha y una disputa. ¿Sí? Tenemos que cerrar, Juan Carlos. Yo este era un cafecito que hubiera querido que tuviera más tiempo, porque me hubiera gustado meter el tema a la baña. A mí me da la sensación que hay gente que está muy preocupada porque no le levanta la baña, ¿eh? No sube, no. Pareciera que es como decís vos. De cualquier manera, sí, hay un sector del establishment nacional, local e internacional, que apuesta a la baña, más que nada por el deterioro del macrismo. Sin embargo, como hay que terminar, creo que el macrismo en esa hipótesis tampoco se va a retirar y va a decir pase señor, sí, la baña, mantantirulirulán, sí, ¿no es cierto? Eso forma parte de la complejidad y igual hay que ver si no logran que la baña se instale y sea la segunda fuerza atrás de Cristina y que el macrismo sea la tercera y haya balotaje. Todavía creo que está abierto. Juan Carlos, gracias como siempre. Metiste una de avanzada con Mandandiru Dirula, ¿no? Es una novedad. Sí, es un neologismo.